Mari Mari Pulamien, estamos aquí afuera del Tercer Tribunal Medioambiental como organización coordinadora por la defensa del territorio, apoyando a las comunidades, a los Pulamien que están en defensa de su territorio, denunciando la devastación hecha por las inmobiliarias del Emilio Pino y familia. Apoyamos y seguimos resistiendo por la defensa de nuestro territorio. Marimari Compuyé, Sergio Quinán, de la costa de Valdivia, de la comunidad de Las Quenches. Bueno, estamos aquí en tuvimos la audiencia del juicio por demanda ambiental contra la familia Pino, que está en el proceso de demanda, que se quiere buscar las responsabilidades que ha tenido esta familia en los daños en su proyecto inmobiliario que tiene en la costa de Valdivia, sector de Niebla, Cotipay 1, Cotipay 2, los Canelales y Pilolcura. Se busca establecer los daños que esto han generado en el territorio, daño a las comunidades, daño al suelo, al bosque, y que de alguna forma se haga responsable de todo esto que ha ocurrido en los últimos años en la costa. El tema de la afectación del agua, de las poblaciones de Pinuguayo, de Niebla, a las comunidades de Las Quenches, en el sector de Los Pellines y en Pilolcura también, donde están desarrollando proyectos que han impactado a la gente en todo el territorio. Esto es un proceso más que esperamos que salga bien, porque hay evidencia suficiente de que estos proyectos han dañado el territorio. Y esto es también el producto de todas las movilizaciones que han habido en la costa, producto de todo lo que ha generado esta empresa, este particular, precisamente esta familia. Aquí se busca la culpabilidad de la familia Pino, que ha tratado como de esconderse en su figura de empresa, pero aquí no son las empresas las que se buscan culpabilizar, sino que a los responsables directos, con nombre y apellido, que es la familia Pino. Entonces, esto es parte del proceso, todavía queda, falta que los testimonios de los acusados y luego los alegatos que vendrán de los abogados, y de ahí vamos a esperar que se dicte una sentencia. Esperamos que este tema igual es importante, porque este juicio va a significar un precedente en los loteos inmobiliarios que están realizando, bueno, tanto en la costa como en todo el sur. O sea que, si bien este es un problema grave que nosotros nos ha afectado en el territorio, pero también es un tema que afecta a todo el sur. En todas partes está ocurriendo este fenómeno de los loteos y está generando impacto en los sectores rurales. Y más allá de lo legal o ilegal que sea urbanizar suelos rurales, que va por otra línea, aquí lo que buscamos es que se reparen los daños. Bueno, sabemos que hay daños que no se pueden reparar porque son daños a la naturaleza. Por ejemplo, la tala de bosque nativo, el bosque nativo antiguo que ha ocurrido en algunos sectores, eso no se puede reparar, pero al menos que exista una condena de parte del Estado hacia estos daños que han hecho esta empresa. Les invitamos a la próxima audiencia, que se realizará el martes 27 y miércoles 28 de agosto, donde el empresario Emilio Pino, a través de sus abogados, presentarán sus alegatos alineados con el saqueo y destrucción de la naturaleza para enriquecerse a costa de la devastación del territorio. Como organización en defensa del territorio, hacemos el llamado a apoyar la lucha y resistencia de las comunidades por el buen vivir contra el loteo y saqueo de los territorios ancestrales. Mari Chihuahua. El día de ayer, 8 de agosto del 2024, se efectúa audiencia por la demanda que levantan comunidades lasquenche y vecinos y vecinas de la costa de Valdivia contra las intervenciones y el daño ambiental que ha provocado la inmobiliaria del empresario Emilio Pino y su familia Carmen Delgado y Luis Pino, quienes desde el año 2020 comienzan con el proyecto inmobiliario Cutipay 1 y 2 en las zonas altas de la costa valdiviana, desde Cutipay hacia la zona norte de Pilolcura, talando faenas, container, perforando pozos y talando entre 10 y 12 hectáreas que contenían el agua de las lluvias, dañando el cauce donde nacen esteros en los Molinos Altos, contaminando el agua de la APR, saliendo turbio, imposibilitando su consumo, tanto en los molinos como en niebla. Así también se han visto afectados por las inmobiliarias el Bosque de Canelos, sitio ceremonial, lugar donde la Machi y la Huentuchefe ya no encuentran la Huen para llevar sanidad a las personas de la comunidad. En Pilolcura, el empresario Emilio Pino instaló portones que cierran el paso por donde transitaban las comunidades e incluso perjudicando al sindicato de pescadores de Pilolcura, quienes cuentan con un área de manejo no pudiendo acceder a los recursos del mar. Cura, rupal, cura, rañin tuta pulmeu, rumel guiño al lafken. Cura, rupal, cura, rañin tuta pulmeu, rumel guiño al lafken. Con la denuncia. Sí. La verdad es que quiero pronunciarme acerca de esta escasez hídrica que no está realmente dimensionada la crisis que hay, pero hoy en día llegan camiones aljibe a poder sostener el consumo de las casas particulares para tener agua para lavar, para regar sus plantitas. Entonces es muy importante que tomemos conciencia porque esto cada vez va en aumento. Así que ojo con eso, apoyemos la defensa de nuestra Mapu y acompañemos a Pulamien y a las comunidades que están en defensa y denuncia de estas inmobiliarias. Bueno, una de las problemáticas es que a raíz de estos proyectos inmobiliarios del empresario Emilio Pino es que están contaminando las aguas, los esteros, están destruyendo los nacimientos de agua y entonces un gran daño que se ha hecho al medio ambiente, a la naturaleza y principalmente a las comunidades, a las personas que viven en el Lafquén, en la costa valdiviana. Decir que la industria inmobiliaria se está instalando con mucha fuerza en estos territorios, hay que tener mucho ojo con eso. Es nefasto lo que está ocurriendo en estos territorios y no puede ser que nos quedemos de brazos cruzados. Esta es una problemática medioambiental que nos afecta a todos. La escasez y la falta de recursos hídricos es algo que no puede estar sucediendo en ningún territorio. No podemos normalizarlo y por lo tanto se invita a la comunidad costera y a todos los territorios a involucrarse en estos problemas que nos afectan a todos, sobre todo a la Ñuque Mapu y a los demás animales que es nuestro deber defender.